Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Laura Kreutz está en el control y Alberto Sansegundo os habla ante el micrófono, aparte de seleccionar los textos y las canciones de cada emisión. Ambos estamos encantados de reencontrarnos con vosotros un lunes más y de ofreceros un programa que esperamos pueda llegar a entusiasmaros. La edición de esta noche de Buscando Leones en las Nubes se plantea como un homenaje a un músico deslumbrante recientemente fallecido. Un músico no demasiado conocido, al menos en los grandes circuitos comerciales, en los que había reaparecido, no obstante, hace algunos años, pero con una carrera extensísima que llegó a abarcar varias décadas repleta de canciones intensas y apasionadas, melodías calientes y sensuales, unas veces, románticas y delicadas, otras. Se trata de Solomon Burke, que el pasado 10 de octubre moría, a los 70 años de edad, en un avión que lo traía desde su Estados Unidos natal a Europa, en donde pensaba iniciar una nueva gira de conciertos. Solomon Burke era un artista inmenso y desbordante. Lo era en todos los sentidos. Con sus 21 hijos, 90 nietos y 19 bisnietos, aceptando las cifras en la versión de la Wikipedia. Con su obesidad mórbida que lo obligaba a actuar sentado. Así lo pude ver yo en un concierto apasionante en Madrid. Había alcanzado su mayor éxito en los años 60, con Everybody Needs Somebody to Love, como hito destacado, objeto de múltiples versiones. Pero su carrera se estancó durante décadas, o al menos careció de la esperable repercusión pública, permaneciendo en un segundo plano alejado del rutilante estrellato, hasta que en 2002 un disco, Don't Give Up on Me, supuso su reencuentro con el gran público, que descubrió por fin en él al genial intérprete de soul y blues que era. Del magnífico disco, una auténtica maravilla con fantásticas versiones de Tom Waits, Van Morrison, Elvis Costello y tantos otros genios, os proporcionaremos una muestra muy completa en el programa, con 10 de sus 11 magistrales piezas. Como complemento a la música de Solomon Burke, he querido, una vez más, en Buscando Leones en las Nubes, presentaros literatura negra. Poemas de escritores afroamericanos, escritores americanos de raza negra que en sus versos, de modo más o menos explícito, dan cuenta del drama de su raza, de los sufrimientos vividos por sus hermanos en la opresión y la discriminación secular que han padecido los negros. Poemas indisimuladamente políticos en algún caso, más recogidos e íntimos en otros, combativos en su mayor parte, repletos de sensibilidad siempre. Espero que el encuentro entre la intensidad de las canciones y la emoción de los poemas os resulte fecundo, interesante y atractivo. Bienvenidos a la noche negra de Solomon Burke en Buscando Leones en las Nubes. Balada de Birmingham. Madre querida, ¿puedo ir al centro en lugar de jugar en la calle y caminar hoy por las calles de Birmingham en una marcha para pedir libertad? No, baby, no puedes ir, porque los perros son feroces y salvajes, y porras, mangueras, armas y cárceles no son buenos para una niñita. Pero madre, no iré sola, otros niños vendrán conmigo y caminarán por las calles de Birmingham para liberar nuestro país. No, baby, no, no puedes ir, porque temo que esas armas se disparen, pero puedes ir a la iglesia y cantar en el coro infantil. Ha peinado y cepillado su pelo negro como la noche y se ha bañado con olorosos pétalos de rosa y ha puesto guantes blancos en sus manitas oscuras y zapatos blancos en sus pies. La madre sonrió al saber que su hija estaba en un lugar sagrado. Pero esa sonrisa fue la última en aparecer en su rostro, porque cuando oyó la explosión, sus ojos se volvieron húmedos y salvajes. Corrió por las calles de Birmingham llamando a su hija. Escarbó entre pedazos de cristales y escombros y sacó de entre ellos un zapato. «Aquí está el zapato que mi hijita llevaba. Pero, baby, ¿dónde estás tú?» Before you do, there's still one more point of view on the other side of the coin. I'm just a man, sometimes foolish and proud, but oh, too quick sometimes to really play up to the crowd. But before if judge you must, take your time, be sure that the verdict is just. Before you do, there's one point of view. Can you stand up and say, justice has been done today? Oh, I was wrong, so wrong. Before you see what's going on the other side of the coin. Consejo a la juventud. Ya que aquí se nos ha concedido poco tiempo para enorgullecernos del dolor o de la diversión, ya que la sangre se enfría ante aquel temor que convierte nuestra valentía en arcilla, si encuentras labios generosos que besar, muchacho, no seas orgulloso ni tímido. No hay labios allí donde los hombres olvidan y sus deseos yacen. That I had in the night, only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight. I was holding you tight, but it was only a dream. That knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry's Retreat. But only a dream. Only in my dream. Somebody tried to knock me down. Only a dream keeps on hanging around and around and around and around. Only a dream. We're rolling, rolling in the snow. Hey, only, only a dream. We just couldn't let go. Sit outside the window, just like Romeo. But it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground. But it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around, hanging around. A pesar de todo me levanto. Podrás inscribirme en la historia con tus mentiras amargas y retorcidas. Podrás arrastrarme en la basura misma. Y a pesar de todo, como el polvo, me levantaré. Te desconcierta mi insolencia. ¿Por qué te acosa la melancolía? Porque camino como si tuviese pozos de petróleo bombeando en mi sala de estar. Igual que las lunas y los soles, con la certeza de las mareas, igual que las esperanzas que alto vuelan, a pesar de todo, me levantaré. ¿Querías verme destruida, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, los hombros caídos como lágrimas, debilitada por mis gritos conmovedores? ¿Te ofende mi arrogancia? No lo tomes tan a mal, porque me río como si tuviera minas de oro cavándose en el patio de atrás. Puedes dispararme tus palabras, puedes cortarme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y a pesar de todo, como el aire, me levantaré. ¿Te desconcierta mi sensualidad? ¿Te sorprende que baile como si tuviera diamantes en el medio de mis muslos? Desde los cobertizos de una vergüenza histórica me levanto. De un pasado enraizado en el dolor, me levanto. Soy un océano negro, impetuoso y extenso. Fluyendo y embraveciendo, soporto la marea. Dejando atrás noches de espanto y miedo, me levanto. En un nuevo día, asombrosamente claro, me levanto. Con los talentos que mis ancestros me dieron, yo soy el sueño y la esperanza del esclavo, me levanto. Me levanto. Me levanto. Sit beside me, that'll do for now. The night has come and left me just the light that you allow. Come speak my name, fill my head with all such foolish dreams. My flesh and blood is no more real to me than what it seems. Like a spark along a fuse, I feel your mark upon me now, as surely as the hand that leaves the bruise. Life is for the living. Of us with flesh and blood make it hard all on our own. All I ever wanted was the freedom to refuse, or something of my own to love enough to hate. cause I turned the go light on. Sometimes God knows you got to learn to shine, shine, shine, shine your way. Just for now, our flesh and blood is more real than this. More real than this. More real than this. Prefacio a una nota de suicidio de 20 volúmenes. Últimamente he empezado a acostumbrarme a la manera en que el terreno se abre y me envuelve cada vez que salgo a pasear el perro, o a la música pueril y llana que el viento hace cuando corro a coger el autobús. A esto han llegado las cosas. Y ahora, cada noche cuento las estrellas, y cada noche me sale el mismo número. Y cuando no aparecen para que pueda contarlas, cuento los agujeros que dejan. Ya nadie canta. Y además, anoche subí de puntillas a la habitación de mi hija y la oí hablando con alguien, y cuando abrí la puerta no había nadie, solamente ella, de rodillas, mirando fijamente sus manos entrelazadas. Well, I crawled across the desert for you, babe. And you said, so what? I bring you diamonds from the diamond mine. Find your door shut. Treat me like a stepchild. Oh, I am your stepchild. Sometimes I want to turn and run away. But my heart just won't let me be. Treat me like a stepchild. What's the matter with you, baby? Have you lost your point of view? Don't you want no one person taking advantage of you? You treat me like a stepchild. You sure enough treat me like a stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart says stay. Treat me like a stepchild. I work hard every day and every night for you, and I don't even cry. I do everything you want me to do, and I don't even try. Treat me like a stepchild. Well, you treat me like a stepchild. Anything you ask me, you know I'm willing. I just sure can't be Bob Dylan. But you still treat me like a stepchild. I'm your stepchild. Lluvia. La lluvia es el esperma de Dios cayendo en la mujer receptiva. ¿Cómo pasar un día lluvioso mejor que contigo, buscando sol y estrellas y cuerpos celestiales? ¿Cómo pasar un día lluvioso mejor que contigo? Train and it's going off the rail, and you can't come back again. And you start breaking down in the pouring rain. Oh, you've been on a fast train, on a fast train. And make you feel sad, and you're going on a journey way into the land, and you start breaking down 'cause you're under strain, and you're jumping on, yes, you're jumping on a fast train. In no man's land, ain't nobody on your way back, hear that fast train. Haiku. Somos estrellas repentinas, tú y yo, estallando en nuestras pieles negras azuladas. If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow, or tomorrow night, hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game, but my feelings, my true feelings, haven't changed. here in my heart. I know I was wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. I'd like to make amends for the love that I never, ever, ever, ever shown. Just don't give up on me. Every word is true. I'll give you my everything, all of my love, all of my love, all of my love, love, love, love, love to you. Just don't give up on me. Advertencias. Muchachos, no os prometo nada más que esto. Redimiré lo que empeñéis, ocultaré lo que robéis. Mi silencio privado frente a vuestra culpa pública es todo lo que tengo. Muchachas, la primera vez que un blanco abra su bragueta como algo bueno, solo nos reiremos con una risa bien alta, mis mujeres negras. Niños, cuando os pregunten por qué vuestra mamá es tan rara, decid que es una poeta que no tiene sentido común. Nights get old and your eyes are weary. You can't see clearly and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table. We don't seem able to hold the anger in. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time when we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played. Said what we had to say, but there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes a form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But only human connection is expressed with a shot. Well, I think I'm gonna have to sit this one. Understand what we're talking about. Love sometimes takes on the form of frustration, a sad combination of emptiness and doubt. Express with a shot. Hey, good daughter mine, I think I'm just gonna have to sit down and sit this one out. Let me say it again. I think I'm gonna have to just sit this one out. Can I rise above it all? I don't even have a clue. Sometimes I feel like I'm gonna fall. Sometimes just hold on, don't let go. Don't give up everything that you worked for so long. Don't destroy yourself in a second of anger. Hold on, a change will come. I just wanna say, I think I'm gonna have to sit. Puerto España. El verano en su esplendor se estira delante de mí con el bostezo de un gato. Árboles de polvo en sus labios, coches derritiéndose en un horno. El calor hace tambalear a los perros vagabundos. Han repintado el Capitolio de rosa y las barandillas que rodean los parques de color de sangre oxidada. Junta y Coup d'État, la última moda latina, empollan el balcón. Monótonos arbustos escabrosos rozan el aire húmedo con los ideogramas de buitres sobre los comestibles chinos. Los callejones son hornos sofocantes donde afligidos sastres escudriñan sobre viejas máquinas cosiendo junio y julio juntos, sin costura, y uno aguarda el relámpago como el centinela armado espera aburrido el chasquido de un fusil. Pero yo me alimento de su polvo, de su ordinariez, de la inercia que llena de horror a sus desterrados, del polvo sobre las colinas con sus luces naranjas, incluso de la luz piloto en el puerto maloliente que gira como la de un coche policía. El terror es local, al menos, como el olor putesco de la magnolia, y el perro ladra de la revolución que da falsas alarmas. La luna brilla como un botón perdido. El agua negra apesta bajo las luces de sodio en el muelle. La noche está encendida tan firmemente como con un interruptor. Se oyen ruidos de platos tras las ventanas iluminadas. Camino junto a las paredes con sombras esporádicas que no dicen nada. A veces, en puertas estrechas, hay viejos jugando a los mismos juegos silenciosos. Cartas, damas, dominó. Les pongo nombres. La noche es amistosa. El día es tan feroz como lo es nuestro futuro humano en cualquier parte. Puedo entender el ciego amor de Borges por Buenos Aires. Como un hombre siente las venas de una ciudad hincharse en su mano. I shook the hand of the president and the pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred, nothing was profane, and money was something that you'd throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Steam of the gravy with little fried pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and oh, so ever grateful for God's almighty hand. Oh, always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. She's got the milk of human kindness and the fat of the lamb. Scared like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Oh, Zarella Samuel says she almost never prayed since she lost her right arm, blown off in a pink of the rain. Then they lashed her to a windmill with all three fingers dained. Now she's 102, drinking mint juleps in the shade. Everybody always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Would you help me sing it? Come on. Always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. One more time, come on. Always keep a dime in your mind. Keep a dime in your mind. So wherever that you wander, wherever you may roam, you've got to always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. Yes, always keep a dime in your mind. ¿Por qué no estás muerta, Wanda? Wanda, ¿cuándo te soltarás el pelo? Wanda es un nombre de puta. ¿Por qué no eres rica, Wanda? Wanda, ya sabes que ningún hombre en su sano juicio quiere una familia ya hecha. ¿Por qué no bajas de peso, Wanda? ¿Por qué estás enfadada? ¿Cómo es que tus pies son tan jodidamente grandes que no puedes permitirte salir de este agujero de mierda? Si yo fuera tú, fuera tú, fuera tú. Wanda, ¿cómo es eso de ser negra? He oído que no te gustan los negros. Dime que eres una descarga eléctrica. Dime que eres ninfómana. Dime que estás encadenada. Wanda, no creo que realmente quieras decir eso. Estás bromeando, chica. Estás loca. Wanda, ¿qué te enoja tanto? Wanda, no creo que necesites eso. Wanda, no tienes ni una pizca de sentido del humor. ¿Eres tan seria? Wanda, no sabía que te estaba haciendo daño. Fue un accidente. Wanda, sé lo que estás pensando. Wanda, no creo que nadie te lo quite. Wanda, ¿por qué estás tan enfadada? Lo siento, no me acordaba que eso era tan importante para ti. Wanda, siempre estás agresiva. Wanda, Wanda, Wanda, me pregunto por qué no estás muerta. sisters and brothers, 'cause if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will too, we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need, just to hear and to see. None of us are free. Shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free. Cruce. Mi padre es un viejo blanco y mi vieja madre es negra. Si alguna vez maldije a mi padre blanco, retiro mis maldiciones. Si alguna vez maldije a mi vieja madre negra y deseé que estuviera en el infierno, me arrepiento de ese deseo maligno y le deseo ahora lo mejor. Mi padre murió en una casa elegante. Mi madre murió en una chabola. Me pregunto dónde voy a morir yo, que no soy ni blanco ni negro. I was a fool. I told a lie. I did you wrong. I made you cry. So now I'm walking all alone down the darkest street in town, standing in the rain while my tears keep falling down. I'm soul searching, soul searching. I'm soul searching. How could I say goodbye to you? I'm soul searching. I made you cry. How could I leave somebody like you? How could I do all the silly things that I do? What makes me try the way I do? Act the fool the way I do? I need you so bad, baby. Won't you come back to me? So searching. Get all the bad breaks. How could I make such stupid mistakes? Why? But the truth won't come to me. No matter how I rack my brain, the rain keeps falling down, and I keep calling out your name. I'm just soul searching. Estamos, como tantas otras veces, al límite del tiempo y debemos terminar. Espero que la excepcional música de Solomon Burke, toda ella extraída de su gran disco Don't Give Up On Me, haya podido interesaros. Con sus canciones hemos querido homenajear a su intérprete, un músico extraordinario que nos dejó lamentablemente el octubre pasado. Interesantes también los textos. Poemas de escritores americanos negros. Casi todos entresacados de un artículo que, con el título 20 poemas de poetas afroamericanos y una canción desesperada, presentó Hilario Barrero en la asturiana revista Clarín en la primavera de 2009. Abrió la emisión la sobrecogedora balada de Birmingham, de Dudley Randall, inspirada en el atentado que sufrió en 1963 la iglesia baptista en esa ciudad de Alabama y en el que murieron 4 niñas. Tras ella, los versos de County Callen, Maya Angelou, Leroy Jones, Nicky Giovanni, Sonia Sánchez, Lucille Clifton, Derek Walcott, Wanda Coleman y, como cierre del programa, Langston Hughes, al que ya dedicamos 2 emisiones en Buscando Leones en las Nubes hace unos años. Espero que hayáis pasado una hora intensa y placentera, entretenida y agradable. Laura Kreutz, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla frente al micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. No dejéis de visitarnos en internet. Ya conocéis la dirección de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de una semana. Adiós. Because I'm gonna get it out.